cariñito, que no puede ser. Está chiquitito, le falta crecer. Es reina de mi alma, reina de mi amor. Es mi chaparrita, es todo un primor. A mi chaparrita yo la quiero mucho, aunque está chiquita, es a todo dar. Yo con mi chaparra soy el más dichoso, es lo más hermoso, es toda una flor. ¡Ahua! Cuando al cine vamos, no la dejan ver. Se sale enojada, quiere ir a bailar. Ya estando en el baile, tengo que cuidar que a mi chaparrita vayan a pisar. A mi chaparrita yo la quiero mucho, aunque está chiquita, es a todo dar. Yo con mi chaparra soy el más dichoso, es lo más hermoso, lo más cariñoso. Es mi chaparrita, reina de mi amor.